escuchan muchas voces, están felices cantando en celebración. Vemos con viviremos en el hogar celestial, luchando contra el mal, unidos vamos a seguir, y en el poder de Dios, victorias vamos a obtener. Estamos cerca del hogar, cerca del hogar. Poco tiempo para ese día final. Estamos cerca del hogar, cerca del hogar. Con Jesús viviremos, con Jesús viviremos, con Jesús viviremos.